colectiva. Bueno, para charlar un poquito de esto estamos en comunicación con Fernando Gómez, que es referente de FERCOA y también obviamente cooperativista. Bienvenido, Fer, a Noticias con Mate. Ismael, todos los compañeros y las compañeras ahí en Radio Voces y a sus oyentes. Bueno, Fer, se viene el Día Internacional del Cooperativismo, pero además, más cerca nuestro, la Asamblea Provincial de FERCOA. Tal cual, Ismael. Mira, en el Día del Cooperativismo, como lo decías, que en el resto del mundo en relación a la construcción del cooperativismo como esa herramienta dentro del movimiento obrero, surgió allá a fines del siglo XIX y que va a ir creciendo y va a ir tomando forma. En esta época en la que nuestro país se vive una situación bastante compleja, porque el ajuste propio del gobierno de ricos este que tenemos, encabezado por Macri, que ha llevado adelante un conjunto de medidas que ha significado un impacto inmediato en la pérdida del poder adquisitivo, pero también en todo lo que ha significado aumentos de tarifas y pérdidas de empleos generalizados. Ya perdí la cuenta de la cantidad de personas que se van quedando desocupadas, tanto a nivel nacional, que la última han sido las metalúrgicas anoche que han cerrado, y en el caso particular en La Rioja, las textiles que vuelven a entrar en crisis. Desde el sector del cooperativismo venimos planteando la necesidad de construir esta alternativa y de generar espacios de contención a los trabajadores, y que en ese sentido, bueno, estamos convocando para este sábado 7 una asamblea, la asamblea anual, en función de poder discutir toda esta problemática. Una problemática que viene arrastrando de una forma muy agresiva. Esta semana nos enteramos de que en la provincia de Rioja se dieron de baja a 25 cooperativas, lo que se llama Línea 1, que es el programa de trabajadores autogestionados, y que en esta situación, que muchas de las cooperativas están siendo el único ingreso, ha sido un impacto muy fuerte, muy fuerte. Más que todos los compañeros del interior, que la única ingreso que tienen es eso, y que gran parte son también de las cooperativas textiles, donde, bueno, digamos, a diferencia por ahí lo que podemos tener en capital, que podemos producir algo y ir a la feria del producto del consumidor o pararse en alguna esquina y vender, en el interior eso se hace muy difícil. Un poco la idea del sábado es juntarnos a discutir la problemática económica, la situación legal de la federación y de las cooperativas, con la incorporación del equipo técnico en la cooperativa, con el contador, con las técnicas de administración que se han incorporado este año, con la herramienta del Mesocrédito, que es otra herramienta que hemos incorporado este año en la federación. Y discutir también la necesidad de organizarnos y sindicalizarnos en el proceso de la recuperación de la CTA, que es la Central de Trabajadores Argentina, que nosotros nos vemos reflejados por ahí con las tensiones que significa desde el punto de vista gremial con la CETEP, con su voluntad de ser parte de la CGT, un sindicalismo al cual, digamos, creemos nosotros que no solo nos representa a los trabajadores, sino que ha sido la herramienta necesaria para que gobiernos como Macri, digamos, tengan un marco de legitimidad. Y en ese sentido también hemos decidido de la federación participar en la reconstrucción y la recuperación de la CTA, esa herramienta que surge allá en los 90, no solamente conteniendo a los trabajadores formales, sino principalmente a los informales, digamos, que este sistema en descomposición deja cada paso. Así que todos estos temas se van a discutir este sábado a partir de las 9 de la mañana, que están llegando los compañeros del interior, y lógicamente que vamos a hacer un brindis por estar juntos, por estar discutiendo y planificando acciones que nos permitan no solamente contener, sino dar un debate en la sociedad en pos de lo que buscamos como trabajadores, principalmente como espacios colectivos y asociativos como es el cooperativismo, pero también como ciudadanos que aporten y construyan esta comunidad que es la provincia de Río. Fernando, ¿qué hace falta para que el cooperativismo deje de ser una opción en tiempos de crisis para que se le dé el apoyo necesario durante, digamos, que sea una política de Estado, digamos, el apoyo al sector cooperativo, y que no se lo busque solo cuando haya que una fábrica quiebre y algún empresario irresponsable se haya ido y la cooperativa, el cooperativismo sea la opción para recuperar esa fábrica. Me parece que lo principal y lo de fondo, me parece que el cooperativismo en su concepción más filosófica recupera los valores de la construcción, de satisfacer necesidades, las necesidades comunes que tiene la comunidad, a diferencia por ahí del sistema en el que nos domina, que hegemoniza, que es generar necesidades para vender, ¿no? Me parece que eso es un concepto de fondo que muchas veces estas sociedades en las que se desarrollan con una lógica muy perversa del punto de vista de la depredación, de la permanente necesidad de generarte insatisfacciones para poder satisfacerlas con productos irrisorios, ¿no? Como hacer tu vida dependiente de un teléfono celular o de una pilcha o de una zapatilla o de lo que la insatisfacción y la necesidad te genera. Y a partir de ahí, toda la estructura económica, legal, cultural, se formatea en función de eso. Me parece que eso es una discusión de fondo y que el cooperativismo, en su voluntad de satisfacer las necesidades y contener al colectivo de trabajadores y trabajadoras en pos de que el trabajo sea un medio de vida y no un fin, me parece que hay un concepto de fondo. Después están las cuestiones más de coyuntura, ¿no? Que se hacen más cotidianas y más del día a día, ¿no? Y en particular en la provincia de La Rioja pasa que, pues, te planteo, Ismael, porque en los 12 años del kirchnerismo, que en cierta forma se entiende por ahí, para los que ante las expectativas en el kirchnerismo, un gobierno nacional y popular, y por ahí, para lo que hemos visto más crítico, ha recuperado por ahí el protagonismo del Estado, un Estado más de factor, con mayor presencia dentro de la lógica del mercado. Pero sin embargo, no ha resuelto de a fondo el incentivo y el acompañamiento al proceso del cooperativismo. Pensá que todavía estamos con la ley del 66 de Onganía del cooperativismo. No se logró construir una ley que contenga las cooperativas de trabajo con sus particularidades, que identifique o represente a este trabajador autogestionado que viene dando una lucha abierta, no solamente en sostener su producción, sino en la lucha de sus reivindicaciones. Entonces me parece que hay una discusión de fondo. Y después están las cuestiones más cotidianas, creo que te decía, con respecto a la provincia. En la provincia nosotros hemos dejado en evidencia con la ley de fomento cooperativo, que es esto que venimos insistiendo hace tanto tiempo, y que me parece que también pone una situación muy incómoda al gobierno, porque darnos la posibilidad o generarnos las herramientas que la ley plantea, en cierta forma pondría blanco sobre negro de qué estamos hablando cuando hablamos del cooperativismo como una alternativa. Y en ese sentido, me parece que el gobierno, por lo menos las fuerzas fácticas, digamos, no están dispuestas a darnos ni siquiera un margen de posibilidades a que demostremos si eso es real o no, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, puta, ¿cuánto estamos hablando de presupuesto dentro de la ley de fomento cooperativo? Estamos hablando del presupuesto irrisorio, que hoy debe estar alrededor de 5 millones, 6 millones de pesos anuales. Plata que, digamos, se utilizan, yo creo que el último cálculo que se hizo, en hojas de papel, no en la casa de gobierno, se utilizan 12 millones anuales. Podríamos estar generando un movimiento económico con la generación de empleos directos. Nosotros hablamos de 16.000 puestos de trabajo en 3, 4 años. Digo, ¿qué gestión de gobierno no le interesaría un plan, un proyecto como eso, por lo menos intentarlo? Claro. El tema es que lo que se pone de fondo en discusión aquí es que todos esos sectores, digamos, responderían a una autonomía económica, ¿no? Y eso me parece que es una de las tensiones más fuertes, porque vos pensar que el cooperativismo como tal, digamos, no solamente tiene una lógica económica, sino tiene una lógica democrática de participación y de toma de decisiones en pos de su gestión. Y en cierta forma construye no solamente valores, sino que construye paradigmas donde, bueno, en cierta forma te da cierto grado de libertad hacia donde pensar. Por ahí, cosa que no ocurre mucho cuando vos dependés directamente del Estado, cuando a su vez ese trabajo que depende del Estado encima está precarizado y que todo el tiempo, digamos, significa una amenaza. O que perteneces al sector privado, la fábrica, y sabes que afuera hay un ejército de desocupados esperando para ocupar tu lugar. Entonces me parece que esto también pone en cuestionamiento las posibilidades de seguir manejando el poder o reteniendo los privilegios por parte de los que nos gobiernan, si es que se da una apertura o se da algún tipo de acompañamiento al proceso del cooperativismo. Me parece que es una discusión, nosotros la venimos planteando, para serte sincero, no hemos visto que ningún sector, ni siquiera, no el sector del Estado en sí, sino otros sectores, inclusive de la propia, del propio sector de la producción, lo toma. Este año hemos hecho la experiencia, hemos hecho la experiencia de participar en el Consejo Económico y Social, donde hemos dejado en blanco sobre negro, digamos, lo que nosotros planteamos como alternativa, como construcción, los propios sectores que podrían ser beneficiados, como el sector privado, las economías regionales, como son las cámaras, tendrían que estar interesadas porque generamos laburo directo. Pero sin embargo, digamos, hay como una cerrazón en función de seguir sosteniendo estas estructuras de privilegio que en cierta forma son estos tipos de gobiernos tan feudales como los nuestros. Fernando, muchísimas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes. Así que nos estamos encontrando porque, bueno, Radio Voces, una de las cooperativas pilares de la construcción de FERCOA. Así que nos estamos viendo este sábado y un saludo a todos los oyentes y las oyentas de Radio Voces. Un abrazo.